que mucho te quise y mucho me habías querido. Es mejor que ya mismo nos digamos adiós. El amor que nos dimos fue culpa del destino. Seguiré esta locura, seguiré esta locura. Nos destruye a los dos. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Y ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Es su propia mujer. Pero te digo ahora, sin miedo a equivocarme, fuiste fuego en mi sangre, fuiste carne en mi carne, y ya somos ayer. Siempre serás la otra, la otra, la otra, que ante el mundo y la gente que esconder. Siempre serás la otra, la otra, la otra. Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no mi mujer. Saludamos a las loquitas, a las hermosas elegidas y a todos frías. Siempre serás la otra, la otra, la otra, que ante el mundo y la gente